that you can change. Y esto es Persona no se cae, Majo. Sección de cómics. A 200 decibeles. quizás más. Y en esta sección de cómics les traigo The Little Depressed Boy. Este es un cómic americano publicado por Image, originalmente una serie web, y su versión en papel comenzó a publicarse en febrero de este año. Los creadores de este original y casi surrealista cómic son Steven Strobel, quien cumple las funciones de escritor, colorista y letrerista, mientras que Sina Grace es el dibujante y entintador. Strobel trabajó como guionista en los cómics Chew y Existence 2.0 y 3.0, sí, mientras que Grace es mejor conocido por su trabajo como dibujante en The Walking Dead, Invincible y Wolfman, entre otros. Sí. Empezamos con el primer capítulo. Entre paréntesis, she's got a, cierra paréntesis, brain scrambling device. Ella tiene un aparato alterador de mentes, alterador de cerebros. Título de una canción de un que está bastante volada. Ya te la voy a traer mañana para que lo escuches y lo pongas. A ver, desde el principio notamos que LDB, o Little Depressed Boy, vamos a decirle LDB. LDB. Desde el principio notamos que LDB no es alguien común, es un enorme muñeco de trapo y por surrealista que parezca, a nadie lo nota o a nadie le importa. Sí, es lo que hay. LDB se encuentra solo en su casa mientras piensa, me rendí a mi vieja rutina, alejado detrás de estas paredes otra vez, mirando TV, leyendo libros, jugando videojuegos, autocompadeciéndome. El autoaislamiento ya no es suficiente, debo dejarlo. La soledad está un paso al lado de la desilusión. Así es como lo vemos abandonar su casa, caminando sin rumbo fijo por el pueblo, aún pensando, es hora de dejar el instinto de rendirme atrás, de encontrar un lugar donde esconderme, de mantenerme a salvo a través del comportamiento antisocial. Es hora de encontrar algo más por lo que vivir. ¡Inspirador, muchacho! Tales profundos pensamientos fueron concebidos mientras escuchaba True Love Will Find You in the End, del cantante Daniel Johnston. Y nuestro protagonista continúa caminando hasta entrar en un café local donde se sienta a leer mientras escucha música. Acto seguido, Drew, uno de sus amigos, aparece y se sienta en su mesa. LDB lo saluda y le pregunta cómo se encuentra, a lo que ésta responde, sin quejas, ¿cómo te va en esa clase de poesía? Y nuestro protagonista responde, la dejé, no obtuve lo que quería de ella. Drew invita a LDB a su casa a jugar Rock Band, recordándole que Little Sister's Shotgun necesita un nuevo bajista. Y aunque nuestro protagonista no se niega, da una respuesta ambigua y Drew le insiste en que venga, ya que es una excelente manera de combatir la melancolía. Y que si se comprara una Xbox 360, podría jugar en live. Lo cual sería perfecto para él, ya que ni siquiera tendría que salir de casa. Una vez dicho esto, Drew se va por otra taza de café. Es ahí que la chica que se sentó en la mesa de al lado, a mitad de la conversación, comienza a hablarle a nuestro protagonista. Entre paréntesis, debo decir, este es el mejor monólogo de videojuegos que escuché en mucho tiempo y vos vas a amar a esta mina. Extraño jugar videojuegos con otras personas. Hoy todo es a través de internet, ya nadie está en la misma habitación. Extraño los días en los que era una excusa para pasar el tiempo con amigos, y los juegos eran con frecuencia colaborativos. Streets of Rage, Golden Axe, Battletoads, Double Dragons, Bubble Bobble. Tails era la mejor parte de Sonic. Viejo, solían salirme ampollas ayudando a mi hermana a supersaltar en Mega Man 3. Sí. No voy a emitir ningún tipo de comentario, quiero seguir escuchando. Los juegos vintage me ponen cachondo. Nuestro protagonista se la queda viendo, impresionado mientras la escucha atentamente sin decir nada, a tal punto que casi no reacciona cuando esta se levanta de su mesa y le dice adiós. ¡No te vayas! Encima está buena. Yo la vi. Muchos años y al fin te he encontrado, no te vayas. No sabés lo grosa que se vuelve esta mina con el tiempo. Más adelante. Como les decía, a tal punto que no reacciona cuando esta se levanta a la mesa y le dice adiós, así como esperando una respuesta. Así, bueno, adiós. Inmediato esto, vuelve Drew con su café y le pregunta quién era esta chica, a lo que LDB responde: no tengo idea. Mientras fantasea una burbuja de humo con su rostro en ella. Acto seguido, nos encontramos en la casa de Drew, donde él y nuestro protagonista le dan duro a las guitarras del rock band de 360. Al día siguiente, LDB comienza a levantar y meter dentro de un bolso toda su ropa sucia, se sube a un autobús y se baja en la lavandería local para lavar su ropa. Luego de ponerlas en la lavadora, se acuesta a dormir en las sillas del lugar. Algún tiempo más tarde, alguien lo despierta diciéndole: ¡Ey! ¿Sabes? Quizás alguien más quiera sentarse en estas feas sillas naranja. Y para su sorpresa, al abrir sus ojos, se encuentra con la chica que conoció el otro día en el café. ¿Te estás acosando? Porque es perfecto. LDB se sienta mientras se disculpa. En algún punto comienzan a conversar mientras se encarga de su pila de ropa sucia. Y esta chica misteriosa e increíblemente cool le comenta que hoy fue a la tienda de cómics, pero que por culpa del Día del Trabajador, los nuevos cómics llegan recién el martes, así que no tiene la más mínima idea de lo que va a hacer el resto del día. Sutil manera de decir que no tiene planes y está disponible. En fin, cuando LDB está a punto de meter la hoja secante en la secadora junto con su ropa, la chica pide que le deje ver la hoja un segundo. LDB se la enseña intrigado y la chica se acerca para olerla y a continuación le dice: está bien, lo apruebo, puedes proceder. Interesante. Un ciclo de secado más tarde, vemos a nuestro protagonista despidiéndose de la chica, diciéndole que tiene que volver a su casa. Y comienza a caminar a la parada del autobús. La chica lo sigue todo el camino y se sienta junto a él en la parada. Es ahí que le pregunta si quiere ir a comer algo. Acto seguido, vemos a nuestro protagonista y a la misteriosa chica comer unas hamburguesas en el restaurante Yum Burger, donde la chica le comenta que Kepi Gulli va a tocar la próxima noche en la ciudad y lo invita a ir. LDB rápidamente le dice que es fan a muerte de Kepi, posta, y la chica le dice que si no viene no será alguien divertido, y este le responde que no se lo perdería por nada en el mundo. Y la chica termina la conversación diciendo: arreglado, entonces es una cita. Qué fácil que sería el mundo. Qué fácil que sería el mundo. La realidad está mal dicha. Al día siguiente vemos a LDB cambiándose en su baño para ir al concierto. Y lo primero que se pone es una remera de Kepi Gulli. Y al verse en el espejo, aunque orgulloso de su remera, se da cuenta de lo anti-cool que es ir a ver una banda usando su remera. Nunca sean el tipo que va a ver una banda con la remera de la banda que va a ver. Es patético. Es de fanboy, no va. Así que se la cambia por otra completamente aleatoria. No lo represente. Ya dentro del club nocturno, la misteriosa chica no tarda en aparecer y se lleva a nuestro protagonista frente al escenario, ya que el concierto estaba por comenzar. Y en las siguientes escenas vemos a ambos bailar al tono de She's got a brain scrambling device. Nota aparte, las canciones de Kepi Gulli son bastante bizarras, en especial si no se está acostumbrado a este tipo de música. Pero los lyrics son geniales y en general no me quejo para nada de la parte instrumental. Eso sí, lo mejor... Tenés que escucharlo, yo no te puedo decir cómo suena. Es más, lo vas a escuchar editando el programa. O sea, el tipo es muy folk. Tal vez será esta cortina. Quizás lo sea. Me bajé la discografía entera de Groovy Ghoulies, que es la banda en la que él estaba. Es muy loco, me gustan los temas de esta gente. Mirá que a mí no me va a escuchar otra pocas cosas que sean occidentales. ¿Dónde me quedé? Bueno, como les decía, eso sí, la mejor son las locuras que dice entre tema y tema. Bueno, acá les dejo en el informe la lista de She's Got a Brain Scrambling Device de los Groovy Coolies. Voy a intentar cantar esto. No. Sí. Bueno, lo que es especial para el programa 12. Eso es algo que nunca volverán a escuchar. I can feel it when I'm lying down. I can feel it when I walk around. I can feel her influence over me. I can struggle, but I can break free. Soñaba mejor en mi cabeza. No, si estoy seguro. No soy cantante de folk ni a palo. She's got a brain scrambling device, I feel it in my head. She's got a brain scrambling device, power concentrated. She's got a brain scrambling device, I feel it in my head. She's got a brain scrambling device, try to remove it with a kitchen knife. But I just removed my life. Tried to remove it with a pair of pliers, but I couldn't disconnect the wires. De onda, no sirvo para cantar ni a palo. Pero bueno, para eso la teníamos a Clo. Necesitamos a Clover. No, sí, bueno, aparte necesitamos a Clover. Necesitamos la máquina esta que prendían en los Simpsons cuando hacían a los pendejitos. Oh. Sí. La cosa esa que compró el gobierno. Sí, de onda. Y a todo esto, ni a palo suena lo del Kippy Bully, ni a palo suena como yo. No sabría decir si suena mejor o peor. Es bizarro. La vieja época en la que las canciones apenas duraban un par de minutos, porque esto dura exactamente un par de minutos. En fin, una vez terminado el concierto... Toca todos los sistemas en 3 segundos. No tanto, pero bastante cercano. En fin, una vez terminado el concierto, vemos a LDB y la misteriosa chica frente al puesto de merchandising de Kepi, donde nuestro protagonista felicita al cantante por lo groso que estuvo el show, y la chica le dice: no tengo idea de cómo te escuchó, él también estaba cantando muy fuerte. LDB se disculpa por ser tan nerd, pero Kepi le agradece que disfrute tanto de su música. En fin, LDB se lleva una pila de recuerdos del concierto y también le compra una remera de Kepi a su amiga. Si para este momento notaron que estoy evitando decir su nombre, sepan que hay un muy buen motivo detrás de esto y no se los quiero spoilear. Pero les tiro una pista, puede ser una flor o un género musical, dependiendo de cómo se lo diga. En fin, luego del concierto... sepan, no lo van a sacar. O quizás sí, pero no creo que lo saquen. En fin, luego del concierto vemos a nuestro protagonista y a su amiga caminando por la calle a medianoche mientras hablan de lo bien que la pasaron. Hasta que súbitamente la chica lo toma de la mano y comienza a correr hasta un restaurante de ruta. Es ahí que se sientan en la barra a comer un enorme plato de galletas con 2 enormes vasos de leche, mientras deciden qué van a hacer después. La chica le pregunta qué deberían hacer y el LDB responde que no son suficientes para jugar Zombie Tag o Mancha Zombie en Argentina. La chica pregunta si conocen algún lugar que venda cometas que brillan en la oscuridad. Este responde que no y agrega que el bowling está cerrado por reparaciones. La chica sugiere ir a los arcades, pero el LDB le dice que el último cerró hace años, por lo que honestamente cree que ya no le queda mucha diversión a este pueblo, yo diría. Es ahí que la misteriosa chica le dice: ¿qué tal una caminata de medianoche por el cementerio con un pico y una pala? A lo que nuestro protagonista responde: ¿crees que ya estamos listos para cavar nuestras propias tumbas juntos? No, sí, es genial esta historieta, los diálogos son geniales. Más tarde esa misma noche vemos a la pareja caminando de regreso a casa. Donde LDB le agradece a la chica por la gran noche que pasó y esta le dice que fue muy divertido para ella también. Ambos se detienen ya que llegaron a la casa del protagonista y la chica le da un sorpresivo beso de despedida antes de irse. Al entrar en la casa, el joven muñeco de trapo se recuesta contra la puerta con una sonrisa en su cocido rostro. Te tengo que mostrar, lo traje esto. Vos lo pasaste, así que tiene que andar por acá. Acá está, lo está siguiendo la parada, acá lo invita a comer, acá están comiendo. Concierto. A todo esto, están los de Kepi Bully y su banda particular, están muy bien caracterizados. Por las 2 o 3 escenas en las que aparecen, pero están muy bien caracterizados. Estuve viendo videos en YouTube la otra noche. Y... Seguimos. Están las galletas, el beso de despedida y que termina. Y tenemos un par de cosas al final. Que ya voy a entrar a hablar de eso. Oh. ¿Dónde está esto? Bueno, y más o menos así fue el primer número de The Little Depressed Boy. En este primer número también se encuentra una carta editorial de los creadores del cómic, agradeciendo no solo a los lectores por elegir este cómic del estante, sino también a Eric Stevenson, de Image, por darle una chance a este cómic sobre un muñeco de trapo. También nos recomiendan que escuchemos la música de Kepi Gulli, nos dan su página en MySpace, quien es, como ya dije, un cantante real. También nos cuentan que este cómic se va a tratar de amores perdidos, amores ganados, las amistades en todas sus variedades y formas, y sobre la poesía de la vida. Altas aspiraciones que realmente se van cumpliendo a lo largo de estos primeros números. El cuarto sale este mes, si no me equivoco. En próximos números veremos a la nueva pareja salir a jugar bowling y terminan jugando Style Bowling. Qué groso capítulo y qué grosa loca. Y solo voy a decir una cosa, yo también soy groso en Style Bowling o Bowling por puntos de estilo. Y si normalmente, normalmente te pueden echar por Hadoken, Kamehameha, Penguin Smash y Pitching Shots, o tirando como un pitcher. Uno de mis favoritos, que también me ha costado la entrada a ciertos lugares. Yo soy muy bueno en The Mortar, pero como que si tirás mal y no lo sabés hacer, puedes hacerle un agujero al coso. Sí. Mirá, mi favorito lo bauticé Dual Wrecking Ball. O sea, empiezo a girar los brazos con una bola en cada mano y las tiro al mismo tiempo. Si llegan a pegar en el aire, van a las pistas de los que están jugando al lado. Es muy jodido hacerlo bien. Es muy jodido hacer eso bien. Posta, fuera de todas jodas, soy muy bueno en The Mortar. O sea, agarrar una, y tirarla con portero, soy muy bueno con eso. Soy realmente muy bueno con eso. El problema es que una vez casi la erro. Y eso costó vidas. No, como que abollé bastante la pista y entonces me fui haciéndome muy el boludo. A ver, yo he jugado hasta el bowling acá y he jugado desde chico, lo he jugado a esto. Y solamente voy a decir algo. En un shopping en Tucumán y en un shopping en Buenos Aires. No, estos fueron los dos lugares más locos donde fue llenos de gente esas pistas de bowling enorme que tienen como 50, 60 canchas alrededor. Por eso en Córdoba, lejos de mi casa. Acá lo podemos hacer en bowling 10 nada más. No, el bowling tiene chotísimo, tendré que ir hasta... Sí, pero ahí podemos hacer toda la locura. Ahí no hay poco control, ahí puedo hacer todo. Sí, aparte son esas bolitas de mierda que no... Sí, por eso, nada. Podés hacer el pitching bastante fácil. Sí, yo te digo, en el Village. El Village hay mucha vigilancia. Ahí te cazan al vuelo cuando haces eso. Yo me fui. Bueno, como sigamos con esto... Bueno, como ya dije, esto lo jugué mucho en primaria y secundaria con mis amigos cada vez que íbamos al centro. Si alguna vez jugaron bowling por puntos de estilo, saben muy bien de lo que hablamos y sepan que existe desde hace mucho tiempo en todo lugar donde haya al menos un bowling. Todo eso lo está prohibido. Sí, eso me faltó agregar. En fin, al final de cada número hay un minicómic llamado The Little Lil Depressed Boy, que nos muestra un poco de la infancia del protagonista, como su desilusión al descubrir que una vez que te sacan las amígdalas, eso que te dicen los adultos de que podés comer todo el helado que quieras, es en realidad una minúscula bocha de helado. Pero gracias a eso, LDB consiguió su primera consola de juegos, y habiendo terminado los que tenía, se puso a pensar qué otra cosa podrían sacar de su cuerpo para conseguir juegos nuevos. Hay tantas cosas que tenemos el pedo. Sí. Todos pasamos por lo mismo. A mí me costó contraer paperas para que me regalaran mi primera Family Game y ni les digo lo que me pasó para que me dieran una Sega Mega Drive. Yo me había quitado parte de mi vista. Veredicto. Se va al 50º mismo, el recontra infierno de los recontra carajos infernales. Plus 5 millones. Exijo una película. Exijo una serie animada. Exijo un videojuego. Y los quiero ya. Los quiero ya. Hacía tiempo que no leía un cómic tan original como este, con una historia fresca y que, si bien parte de una base convencional como un chico conoce a una chica y bla bla bla, la historia realmente es muy entretenida y realista. Sí, que no parte de eso, todo parte de eso. La historia realmente es muy entretenida y realista. Los creadores, Strobel y Grace, llenan la trama y diálogo con referencias de videojuegos clásicos y modernos, algo de cultura pop y por sobre todo con referencias a cantantes y bandas indie que valga la redundancia, son poco conocidas pero increíblemente grosas. Por lo que este cómic tiene el beneficio extra de expandir los horizontes musicales de sus lectores. Scott Pilgrim lo compraría, Brian Lee O'Malley lo compraría. Y probablemente el LDB al leer Scott Pilgrim diría, qué mal que quedó la película. Siguiendo con el... Está genial, pero no me gusta el final y lo resumido que quedó. Nosotros vimos el segundo final original, que es cuando... Spoiler, ¿a quién le importa? Ya leyeron el cómic, lo más probable. En el final segundo era el del cómic, o era el que se va con Knives. Pues a mí me tiraron, un flaco me tiró el final de Knives y yo ese no lo vi. Ese es el segundo. Bueno, el boludo este se ve que lo alquiló o lo vio en otro lado. Sí, pero él lo vio como posta. No lo vio como el... Por eso, depende del formato, te cambia en el final. No, él lo vio como el final posta de la película. Capaz en el DVD y en el de cine es uno y el DVD es otro. Capaz te lo habrían... Que el extra del DVD sea el final posta de la película normal, sí. Capaz. Igual. Siguiendo con el apartado de la historia, no se dejen engañar por el título, porque este cómic no tiene nada de depresivo. Todo lo contrario, es muy divertido y más de uno va a sentirse identificado con el protagonista. Hasta que llegas al capítulo 7 donde el nene muere. Ok, no solo por sus gustos y excentricidades, sino porque todos en algún momento de nuestras vidas atravesamos por un momento de soledad similar, como el del que LDB trata de salir al inicio de la historia y cómo es que gracias a ese impulso conoce por pura chance a la chica que le empieza a cambiar la vida para bien. El desarrollo de personajes está bien logrado, el narrador siempre es LDB y toda la historia es contada desde su perspectiva. Y remarco nuevamente el personaje de la misteriosa y extraña chica. Acá en el informe está escrito entre paréntesis, lo digo el nombre. Spoiler. Alerta de spoiler, adelante en 10 segundos. Jasmine. Para cortar, Jazz. Uno de mis géneros favoritos de música. ¿Quién desde el principio te cae bien? ¿Quién desde el principio te cae bien y con el tiempo solo se hace más grosa? En el apartado gráfico tenemos un estilo muy particular que llama la atención por su simpleza y estilo semi-realista, semi-caricaturesco, indie. Hay mucho indie en esto, es todo indie. Los diseños de personajes son altamente variados, no solo en el aspecto físico, sino también en estilos y subculturas, como puede apreciarse más a fondo en el tercer número. Los fondos están dentro de todo bien, aunque son bastante simples y el arte secuencial cae en la misma categoría. En fin, recomiendo este cómic, por supuesto. Lil the Preset Boy cuenta con el sello de aprobación de Persona No Se Cae, y siendo justos, este cómic no es para lectores comunes del mainstream, pero no puedo no recomendar este cómic a todo el mundo, y para nuestra suerte, la gran mayoría de nuestro público no es común ni mainstream. Ni mainstream ni mierda. Así que no hay problema. Gente, cómprenlo por internet, encárguelo a su querida amiga o a su importador favorito, y si lo quieren leer, ya como siempre, búsquenlo por internet, emule y descarga directa, que es muy fácil de conseguir. Si le gustó, pídanlo a Shibuya Station. Así que no tienen excusa. The Little Depressed Boy, el cómic que les va a animar la vida. El título, te dije que no te deje engañar. Bueno, los dejamos con... Si tengo suerte y lo conseguí bien, van a escuchar She's Got a Brain Scrambling Device de Kepi Gulli, de la banda de Groovy Gullies. Y si no, cualquier otro de sus locos temas, que tienen muchos, tienen no sé cuánta cantidad. Son cortitos, así que van a escuchar varios seguidos. Bien, los dejamos. But I just about ruined my life. Tried to remember with a pair of flies. It's got a good PA. I start doing all my shows here. Does it smell like Pine Sol? It does not smell like Pine Sol. Have you guys bought coffee around the corner? What was the place we ate at? Good coffee, but Pine Sol smells. Moshe. Holy Moses, man. They're almost too clean. Pine Sol-licious, yeah. How's the sound back there at the booth? Things are good? Cool. This is really cool. De videojuegos en persona se cae. Programa 200. Loco. Para no hacer esperar más y cumplir con mi promesa, traje un informe de algo nuevo y no tan nuevo al mismo tiempo, pero del que no sabíamos casi un carajo hasta ahora. Excepto. Excepto que el diseño de las heroínas estaba muy bien, estaba muy bueno y algunos nombrecillos por ahí. Comencemos con esto, Pyro, que ya viste qué era. Ya vi que era es otra cosa. Desde las lejanas tierras del sol naciente nos llega una de las más descabelladas producciones del estudio Compile Heart, famoso por otros juegos como Cross Age, Against Generation of War o Trinity Universe. La mayoría para PlayStation 2. El título de que lo haremos recibió mucha atención por parte de los aficionados a los videojuegos desde su salida el 29 de julio del 2010 en Japón. Y esto se debe principalmente a que... Se debe enteramente a que sus personajes hacen constante alusión a la última generación de consolas. Claro que no podría ser otro juego que el tan nombrado Cho Gingen Game Neptune, o también conocido como Hyperdimension Neptunia. Sí. Este título es exclusivo para PlayStation 3, cae en la categoría de RPG japonés por sus abundantes diálogos y un humor que no es para todos. Nos va a presentar dos mundos. Así para ir, nos presenta dos mundos. Uno donde, escucha bien, el primero se llama Game Industry, en el que habitan los humanos, y el otro, Celestia, en el que las diosas se baten a duelo a fin de combatir la piratería. Llamémosle batalla perdida. Los que chipean su consola están al horno, sépanlo. Sépanlo, bueno. Se te duele y te la crashea. Así, Perdimension Neptunia se desarrollará de tal manera que las referencias al mundo de los videojuegos serán casi constantes. Un claro ejemplo de esto va a ser de que las tres principales zonas del mundo, del mundo en el que nos vamos a mover, reciben los nombres de Last Station, Lowy y Leonbox. Obviamente no hace falta la aclaración, acá hace referencia. Respecto al argumento, este va a comenzar con el enfrentamiento de las Moe Gijinka, que vendría a ser las antropomorfizaciones de la séptima generación de consolas. Las cuatro diosas actuales de Game Industry, las cuales conoceremos como White Heart, que es Wii, Green Heart, que vendría a ser Xbox, y Black Heart, que es PlayStation 3. Y por último está Purple Heart, que vendría a ser la nunca vista Sega Neptune. Ellas van a desatar una interminable lucha en Celestia para hacerse con el poder. Y como pueden ser visto, Pyro es The Tiller of The Real Goodness. Cualquiera, bueno. Sin embargo, Neptunia caerá tras la unión de las otras diosas a fin de que la guerra de las consolas llegue a algún lado. Porque hasta donde estaba no llegó a ningún lado. No había un ganador o no había nadie que estuviera peor o mejor. Entonces dijeron, justamente a Blackheart se le ocurre, vamos a agarrar y vamos a unirnos las tres y vamos a sacar alguno. Entonces ahí la que sale elegida es Neptunia, a la cual le van a dar salsa hasta que prácticamente casi muere. Lo siguiente que sabremos es que Purple Heart ha vuelto a su modo destransformado, o Moe, en el cual la conoceremos como Neptune. Por si fuera poco, ya no nos vamos a encontrar en Celestia, sino en Game Industry, con la grata sorpresa también de que no recordamos nada de lo que sucedió. Vamos a caer en el mundo de los humanos. Vamos a perder casi nuestros poderes. Y segundo, nos vamos a recordar un choto. Personaje level 1. Exacto. Bueno, no va a pasar mucho tiempo hasta que una nueva amenaza entre en escena y nuestra heroína retome su camino, que la volverá a juntar con Blackheart y las demás. Los demás ni muchos no importan. Y unir fuerzas para derrotar a la diosa del mal, llamada Megakonu, que para los menos entendidos es el nombre que designa las tarjetas truchas de Nintendo DS. Pese a los descabellados de la historia, el título conserva un nivel en su argumento que va a llegar a mantenernos pendientes constantemente, más que nada por el desarrollo de los personajes, y que esta, digamos, va a suceder de una manera bastante rápida, pero a su vez también hay muchos diálogos, lo cual, también gracias a lo que son varios de los guiños que hace, nos va a tener bastante entretenidos. Además, muchos también se toman en cuenta de que, digamos, entre los diálogos, entre las propias consolas, entre las propias diosas, se toman características de las consolas que hasta se usan para joderse. Por el lado de la jugabilidad, que era Pyro lo que no entendías, o sea, no sabías cómo era, es el típico juego de RPG de combate por turnos y con dungeons a superar. Aunque este apartado se va a ver inundado de diálogos entre los personajes, al punto de que más parece una novela visual que un RPG común. Los combates se van a presentar de manera aleatoria dentro de los dungeons. Nos presenta elementos novedosos, más que no presenta alguno. Para cortar eso. Los combates no presentan se presentan de manera aleatoria dentro de los Dungeons, aunque no van a presentar elementos novedosos más que algunas combinaciones de combos entre los mismos personajes de la party que llegaremos a formar. A todo esto, no solo vamos a encontrar en este mundo a las representaciones de las propias consolas, sino que también vamos a encontrar otras Gijinkas, que es como se denominan acá las personificaciones, que van a ser personificaciones de otras, digamos, de desarrolladoras, como puede ser NIS, Nipponichi Software, o también a 5PB, que es la encargada, que es una compañía encargada de lo que son distribución y comercialización de singles de videojuegos. Así nos tendremos que valer por el lado de los combates de ataques normales y especiales que designaremos a los distintos botones de la PlayStation 3. Obviamente todo esto vamos a hacer por control propio. Bueno, nosotros vamos a abrir el menú, todo eso, y vamos a seleccionar qué botón queremos para qué ataque queremos para cada uno de los botones principales. O sea, solo cuadrado, triángulo, círculo y cruz. Para los restos, para los gatillos, por lo general es más para curación que otra cosa. Y mucho no se puede designar. Pero para dar pelea a los monstruos que se vayan apareciendo, las invocaciones serán un punto que es más que destacable y que se va a llevar todas las miradas. Esta habilidad, denominada Game Disk System, que vendría a ser sistema de discos de juego, consiste en utilizar discos de nuestra colección de videojuegos a modo de ataques especiales. Y donde van... El cuchillo capeador. No, casi. La cuestión es que a partir de esto es donde se aparece la mayor cantidad de guiños. Y así van a aparecer casos como los de ataques, como por ejemplo de Super Shinobi, que es un juego de Sega de 1992 que está protagonizado por Joe Musashi. O Alex Kidd, que para los que no lo sepan, es la mascota number one de Sega. Sí. Y que es del año 1985. Qué miedo. También va a estar Space Harriers, que también es de un juego de Sega de 1985 para arcade. Entre toda la infinidad de discos que vamos a poder lograr conseguir a lo largo de toda la historia. Entre ellos también obviamente va a aparecer Sonic. Solo por eso prácticamente aparece el logo de Sega al principio de los créditos. Además de obviamente utilizar... digamos, el derecho de propiedad del nombre de Neptune. Que no le había costado un mango porque ya estaba como en la ruina. Nosotros también vamos a poder crear nuestras propias invocaciones. Aunque a pesar de no poder definir la cantidad de daño que van a causar, sí vamos a poder darles un nombre y una imagen. A importar desde lo que va a ser el disco duro de la PlayStation 3. Y que va a aparecer en cada invocación. Así podemos nombrar a cualquiera cualquier invocación que quieras, con el nombre que quieras y con una imagen que quieras que aparezca. Copado. Miren bola, nivel 80. Sí, no te restringen eso. Lo único que no puedes controlar es la cantidad de daño que va a causar y la cantidad de puntos de acciones que va a tomar. Lo que digamos también son la parte de los turnos. Está mucho movido. Está muy definido por lo que son puntos de movimiento. Vos tenés cierta cantidad de puntos de movimiento, lo cual vos podés puntos de movimiento por turno, lo cual entonces vos podés hacer ciertas cantidades de ataques o invocaciones o desplazamientos que te van a consumir esos puntos. Entonces así también vas a poder combinar lo que son combos con otros personajes. Por otro lado, las distintas Gijinkas también tendrán entre sus habilidades la opción de entrar en modo HDD, que es Hard Drive Definite, que es básicamente la transformación del modo MUE al modo Harto, donde se van a poner así todas re tecnológicas y van a adquirir su forma de diosa para dar más salsa a los enemigos que se nos crucen. Respecto al apartado visual, sepan que este es bastante corto. No llega a aprovechar lo que es el 100% de la consola de sobremesa de Sony. La entrada casi está, puede ver si por el mismo tráiler se puede ver. El caso es que los diseños son buenos, pero tampoco llegan a ser la gran cosa. Tanto los escenarios como los dungeons también dan un poco la sensación de estar algo vacíos. Los diseños también son un poco poligonales hasta cierto punto. En este aspecto yo diría que llega a ser comparable a los mejores títulos de PlayStation 2. Pero está un poco lejos de ser, digamos, el gran título gráficamente de PlayStation 3. Aunque ya te digo, si lo hubieran sacado para PlayStation 2 no hubiera quedado mal. Y quizás hasta habría tenido mucho más éxito en respecto en lanzamientos fuera de Japón. Por su lado, la BSTA acompaña muy acertadamente con algunos temas pegadizos, pero nada del otro mundo. Y yo diría más que nada para redondear esto, que fue bastante corto, que es uno de esos juegos que, digamos, está pensado más para los otakus nipones de videojuegos, que además disfrutan del MUE, pero aquellos que no se sientan tan aficionados a esto, y se irriten fácilmente con lo que son la cantidad de, con montones de diálogos entre personajes, no sería muy recomendable que se lo acerquen. Pero si buscan algo con muy buen desarrollo histórico, este les va a venir de anillo al dedo. Además que si buscan un sistema de batalla un poco complicado o enfrentamientos que requieren un poco más de tiempo, también está muy recomendado. Pero ya digo, si buscan algo o muy gráfico o, digamos, o se irritan mucho con lo de los diálogos, no se los recomiendo. Quizás uno de estos puntos fueron los que mayormente en América y en Europa fueron los cuales le dieron puntuaciones bajas. Pero bueno, para mí no estaba mal. No estaba nada mal. Pero sí tiene sus puntos flojos respecto gráficamente. Datos extra, seiyus para gente loca. Al menos para consigan la posta, consigan la versión. Quieren jugar, consigan la versión en japonés, porque la versión en inglés es chotísima. ¿Tiene para cambiarle el audio a los subtítulos en la versión? No que yo sepa. En la versión estadounidense creo que no. El audio no lo recuerdo si tenía para cambiar. Pero por su parte, Rie Tanaka es quien da voz a Neptune en Purple Heart. Y que es mayormente conocida por haber hecho de Chi en Chobit. Y Shimasaki en Arakawa Under the Bridge. Noir, que es, digamos, el modo MOE de Blackheart, actualmente está trabajando en Steam Gates como Kurisu Makise. Que si mal. ¡Cristina! Si mal recuerdo, vos decías que era la pelirroja. Sí. La que aparece muerta en el primer capítulo. Sí. Rina Sato. Es Bert Greenheart, que vendría a ser esta es 360. Dentro de sus trabajos más nuevos está Onichan no Koto Nanka Sensen Zuki Yanai Dakarane, donde hace de Rin Yatagai. Y prácticamente tiene tres trabajos más, pero todos son demasiado secundarios. Sí, no, posta, ya sé, esta es la cosplayer, la que aparece en el final de la serie. Y Kana Asumi es Blank o White Heart, o Wii, como quieran decirle, en la serie Dog Days, hace de Yukikaze Panettone. De Yukikaze Panettone, la clon furry ninja de Fate. Bueno. Por último, a la malvada Magekonu. ¿Lisa qué vendría a ser? Esta es la representación, la antropomorfización de las tarjetas trucha de Nintendo DS. Lo dije recién. Bueno. Que está interpretada por Cheki Takahashi. Takahashi. Sí, Cheki Takahashi. Que trabajó en Fullmetal Panic como Ai Tanabe. Me tiras cada nombre, boludo. A excepción de Rie Tanaka, tiene muchos personajes secundarios. Se va a la mierda los personajes secundarios que me está tirando vos. Dentro de todo, para que yo me acuerde de estos. Sí, pero igual. Y eso que vi la serie más que el coso, que el personaje. Pero bueno. Así que, ¿vamos con un tema? Dale. ¿Te parece? Así quizás despabilás. Y esto es Persona no se cae. Bajo. 200, bajo. El hombre que tiene el jojo más rápido del oeste. Bien, esta es la otra sección de mangas. En esta ocasión les traigo Gacha Gacha. No confundir con Gacha Gacha. Esta tiene una T en la primera cha. Este manga yojo lleno de drama y comedia fue creado por la mangaka Yutaka Tachibana y originalmente serializado en las páginas de la revista Hanato Yume de la editorial Hakusensha entre el 2000 y 2008, finalizando con 8 tomos recopilatorios. En el currículum de Yutaka Tachibana se cuentan Date Ai Daimon del 2000, Fairy Master de 1999, Goju Jun-sama Toatashi 2004, nada que ver con Goju Jin-sama. No, pero Goju Jo-sama es cosa. Ni con Goju Jo-sama tampoco. No, no, pero digo Goju Jo-sama. ¿Cómo es? ¿Goju Jo-sama qué? Goju Jun-sama o Goju Jo-sama, no sé, me parece que quizá lo escribí mal. Toatashi. O sea, mi amo y yo. Uchi no Pochi no Iu Koto ni wa 2009. Enji X Baby 2008. Kanakamo 2006, Momoko Manual 2006, Fuyu no Kiba 1993, Hot Step 1992, Honey 1999. ¿Hot Step me suena? Puede ser. Watanabe San, Chino y Kagen de 1998. Y bueno, estos son los que anoté, porque francamente poco los conocía, hasta de nombre pocos me sonaban. De la Hana Toyumi no vas a sacar demasiado. Bien, ¿y de qué se trata este manga? Trata sobre la vida de Yuri Muroi, una adolescente amable, dulce, ingenua y muy enamoradiza, quien tiene la gran fama de ser una chica altamente promiscua, debido a que para su corta edad, 16 tiernos anitos, ya tiene una lista de 2 dígitos de exnovios, todos losers, uno peor que el otro. La ya complicada vida de esta chica se ve endemoniadamente alterada al descubrir los hobbies y preferencias de la chica más popular de la escuela, así como también al enamorarse del más grande playboy de su escuela. Oh yeah, baby. Quilombo, drama, quilombo. Iniciamos la historia con nuestra protagonista narrándonos una escena ya bastante típica en su vida. Yuri está siendo abandonada por su último novio. Son ellos los que la dejan. Sí, son ellos. No, pará, que acá viene la narración paso por paso. Así que fui a encontrarme con él para salir en una cita. Y ahí estaba, mi novio, tomándose de las manos con otra chica. Aquí vemos al muchacho y su nueva pareja totalmente enamorados, mientras este le dice a nuestra protagonista: adiós. Lo siento, Yuri. Lo nuestro terminó y esta vez lo digo en serio. Pero no te pongas triste. Seguramente vas a encontrar a alguien nuevo sin problemas. Esta es mi novia. ¡Qué simpático el muchacho! Yuri creía que con esto... Siempre tendremos parido, nada. Bien bruto. Yuri creía que con este chico tan cool había encontrado al indicado, pero no. Y mientras la feliz pareja se va caminando, nuestra heroína se arrodilla completamente devastada en el suelo mientras grita: ¡Me dejaron otra vez! Esta es la 13ª vez que me dejan y la 12ª que me metieron los cuernos por 11 chicos diferentes. A eso le llamo mala leche. Tiene una puntería bárbara. Pobrecita, le tengo lástima. Que sea mi novio. En fin. Nuestra heroína se sumerge en sus pensamientos de autocompadecencia. Yo, una chica que solo vive por el amor, quien aún tiene que encontrar al hombre de sus sueños, en lugar de vivir por el amor, transito buscándolo por un laberinto de confusión. Y y finalmente se pregunta: ¡soy tan horrible! ¡Shut up! ¡Shut up! Antes que digas algo, ¡shut up! Al levantar la mirada, nota a varios metros frente a ella a una hermosa chica, quien al parecer estaba viendo todo lo sucedido. Y es ahí que la reconoce. Esta es Motoko Kagurasaka, de la clase contigua a la suya. Al día siguiente, nuestra protagonista decide seguir a Motoko de camino a la escuela con la intención de querer hablar con ella, pero al seguirla se topó con una escena bastante similar a la que acaba de vivir la noche anterior, en la cual Hayashibara-kun, el alumno más popular entre las chicas de primer año, está declarándosele a Motoko, quien actúa de manera poco sorprendida y bastante fría. Entonces recuerda Yuri, entonces Yuri recuerda lo que ha escuchado en la escuela sobre esta chica. Cosas como que es muy popular y que ha sido famosa desde el primer día de clases, que es la chica más inteligente de su clase, que es un as en todos los deportes. Que tiene una raya de 20 centímetros. Y que su cuerpo. Y que su cuerpo tiene más curvas que el de la mayoría de las chicas japonesas. También escuchó que la gente tiene miedo de hablarle, ya que es tan perfecta y misteriosa. Sin mencionar los rumores de sus amigas, que sus amigas le contaron como que su poesía favorita es la de Rilke, que escucha única y exclusivamente música clásica, o que seguramente debe ser vegetariana para mantener su impresionante figura. Y que está poseída por Freddie Mercury. ¡Lo dudo! Yuri vuelve a la realidad donde la escena todavía continúa y nota que Motoko en realidad no está escuchando ni una sola palabra que el muchacho dice. Y es aquí que descubre que todo este tiempo ha estado mirando casi poseída con una extraña mueca en su rostro a un grupo de hermosas jovencitas corriendo en sus uniformes de gimnasia. Esos reveladores y sexy bloomers y remeritas de mangas cortas que tanto morbo causan. La mujer empieza a ganar puntos para mí. A ver. El rey lesbiano se siente honrado. Oh, salve, gran rey lesbiano. Larga vida al rey lesbiano. Hacía tiempo que no invocábamos al rey lesbiano. En fin. ¿Dónde quedé? Bueno, como decía, toda esta vestimenta de tanto morbo causa. Al descubrir esto, Yuri se espanta un poco y sale corriendo mientras piensa: con tantas cosas en este mundo, la ignorancia es una bendición. ¡Mierda! Yo no acabo de ver esto. Pero esto significa que... No me tenté la que te parió. Yo no acabo de ver esto. Pero esto significa que Motoko es un poco lesbianita. Y hablando del diablo, justo en ese momento Motoko se da vuelta y ve a Yuri salir corriendo, pero por ahora no puede hacer nada al respecto. Y por si alguien se le pregunta, el muchacho sigue declarándole su amor puro y sincero sin saber que es completa y totalmente ignorado en más sentido. Y más tarde, ese mismo día en la escuela, más precisamente el baño de damas, Yuri se encuentra preguntándole a sus amigas sobre Motoko Kagurasaka, mientras estas tres chicas se retocan el maquillaje. De más está decir que la única que le contesta solo le saca mano a Motoko de manera muy perra. También sobra decir que además de forrear increíblemente a Yuri, estas tres debían la conversación a su estatus de onceavo novio y le aconsejan que haga todo lo necesario para conservarlo. Ella no será media Yuri, no, Yuri sos vos, no me entendiste, pelotuda. Motivo por el cual nuestra protagonista se muerde la lengua de antemano para no decir nada sobre que volvieron a dejarla por otra chica. La conversación termina con una de estas tres arpías diciéndole que es muy buena para su propio bien y que perdona con facilidad. Pero que eso no es del todo malo, ya que la quieren por lo buena que es. ¿Qué forma más sutilmente forra de decir te queremos porque sos una pobre idiota la que podemos hacer y decirle de todo, solo porque sí? Gracias por ser tan boludita. En fin, al salir del baño nuestra protagonista es secuestrada. Sí, secuestrada. Y antes de entender lo que está ocurriendo, se da cuenta de que está atada con una soga, de una manera ultra sadomasoquista y altamente fetichista, y también amordazada, en el salón de música. Sí. No damos cursos de especialización en cuerda. Oh yeah. Y bueno, al cabo de unos instantes su secuestrador da la cara y esta resulta ser, como no podía ser de otra manera, Motoko Kagurasaka, quien con una expresión maléfica y estirando fuertemente una soga haciéndola sonar, sí, así, así como hiciste, le dice: si querés que te desate, primero tenés que responder todas mis preguntas, Yuri Muroi. Esta mañana me estaba siguiendo, ¿no es así? Yuri trata de responder nerviosa y asustada con la voz entrecortada que... No, eso no fue... Pero es interrumpida por Motoko, quien continúa su interrogatorio. ¿Lo viste? ¿No es así? A Haya, como se llame, confesándome su amor eterno. Y nuestra protagonista confiesa... Sí, En esa me descubriste. Y es aquí que la mirada de Motoko se llena aún más de furia mientras dice: ok, entonces, ¿qué más fue lo que viste ahí? Y Yuri, asustada al mango, confiesa: nada de nada, definitivamente no te vi relamiéndote los labios mientras le miraba fijamente las piernas a unas chicas, definitivamente no. Motoko estalla en furia y nuestra protagonista ya ni siquiera sabe cómo disculparse al respecto. Y es tan fuerte el miedo que siente que golpea su cabeza contra el escritorio sobre el que estaba apoyada ella, provocando que se caiga la mochila de Motoko, desparramando por el piso sus pertenencias. Esto es una mezcla entre los pensamientos de Yuri y lo que hay tirado en el piso. Apuesto que solo lee poesía de Rilke. En el piso hay un libro titulado Del demonio de la lucha libre profesional, poesía, por Antonio Inuki. Oí que escuchaba exclusivamente música clásica. En el piso hay un cassette de música escrito a mano que dice Omari Roku Oroshi. Para la versión en inglés de la canción más popular de la hinchada del equipo de béisbol Hanshin Tigers. Sí, sí. Olé, olé, olé, vamos Hanshin Tigers. Kami-sama, que alguien me salve. En el piso también hay un paquete de bocaditos de pescado de dudosa calidad y fuerte sabor. Motoko Kaurasaka no es un ángel perfecto. Le gusta la lucha libre, las canciones deportivas y bocaditos de pescado asquerosos. ¡No puede ser perfecta cuando ni siquiera sos normal! Acto seguido, vemos a la pobre Yuri caminando sola por los pasillos de la estación de trenes, completamente devastada, mientras recuerda las palabras de Motoko. Esto nunca ocurrió, fue solo un sueño. Te vas a olvidar de todo, ¿ok? Sin tan siquiera escucho una palabra de esto, lo vas a lamentar. Sé todo sobre ti y tus problemas con los chicos y se los voy a contar a toda la escuela. Y para asegurarme, otra vez, guías. La chica sigue caminando ya sin energía para vivir mientras piensa, ser yo apesta. Mi novio me dejó y una loca alumna de mi escuela me amenaza. Realmente, en verdad, mi vida apesta. Y ahí es cuando se tira el tren. No, esto no es Jisaksu Circle. Pero lamentarme no va a solucionar nada. Y es así como la chica recupera sus ánimos rápidamente. La pobre es tan tonta e inocente que es hasta Moe. Haciendo la historia corta, Yuri está tan metida en su mundo que no escucha los gritos de la gente corriendo detrás de ella, persiguiendo a un joven de apariencia bastante descuidada, pero cool. Este pasa a nuestra protagonista de lado, pero uno de sus perseguidores la choca haciendo que pierda el equilibrio, pero justo antes de caer el muchacho perseguido se da vuelta y vuelve para sujetarla de la mano evitando que se caiga. Sus perseguidores aprovechan para rodearlo y este le entrega el blazer de su uniforme pidiéndole que lo cuide por un momento antes de atacar con una poderosa patada al sujeto que chocó a Yuri al heroico grito de ¡Nunca debes golpear a una mujer! Nuestra protagonista se queda embobada por el muchacho y mientras este huye, sus perseguidores gritan varios insultos y maldiciones por haberse metido con sus novias antes de decir su nombre, Yabe. Y nuestra protagonista sigue aún más embobada al descubrir que el blazer pertenece a su escuela. Al día siguiente, Yuri se pasa por todos los salones... ¡Ah, miércoles, mi mano! Ya no puedo aguantar. Y no crean no crean que es por lo que ustedes creen. A ver si esto... Sí, está bien. Sigo agarrándolo bien. Al día siguiente Yuri... A todo esto de editar. Al día siguiente Yuri se pasea por todos los salones tratando de encontrar a este tal Yabe. Y lo hace tan concentrada que ni siquiera se da cuenta de que había entrado a buscarlo al salón de Motoko. Quien rápidamente le pregunta si está buscando a alguien y esta responde... Sí, a un chico rubio con barba de chivo llamado Yabe. Motoko le responde, sí, lo conozco, es el chico con los aros plateados en la oreja. Y la chica se da vuelta llena de alegría diciendo, sí, él es totalmente cool. Para su desgracia, la persona detrás de ella, como dije, es Motoko, quien en su modo demonio infernal se burla de la chica diciéndole sarcásticamente, ¿ese tipo es tu definición de cool? En fin, nuestra protagonista le dice desesperadamente que ha mantenido su parte del acuerdo y esta le contesta que ya lo sabe y agrega Yuri Muroi, 16 años, sangre tipo O, nacida el 13 de mayo. Tienes una lista bastante interesante de exnovios perdedores. El chico que te dejó el otro día era un perro en celo. El anterior a este era el adicto al juego, alias jugador profesional de pachinko, quien reemplazó al drogadicto violento, ¿no? Sí, sí, lo sabes elegir, pero de una manera. Sí, sí, puntería, puntería. Punto bueno para ella, está salvando la vida de un montón de gente. Sí, sí. Yuri ya no puede escuchar más y le suplica que se detenga. Luego pasa a tratar de justificar a sus ex, diciendo que no los conoce como ella y que alguna vez la trataron bien. Medio segundo, quizás. Luego de caer a la realidad, le pregunta: ¿de dónde sacaste toda esa información? A lo que la chica responde: solo digamos que estuve aumentando mi póliza de seguros. Pero al menos todo esto no logra deprimirte, ¿no? Hace tan solo 3 días que estás soltera y ya caíste de rebote por llave. Yuri admite que quizás esto pasó algo rápido y Motoko agrega: hay un montón de chicas que no pueden conseguir una cita ni aunque sus vidas dependieran de ello, por lo cual no van a apreciar que les des una probada a cada chico del salón. Yuri entonces se abre con su extorsionadora y le dice: sí, supongo que soy honesta conmigo mismo sobre lo que quiero. Aunque quizás tengas razón sobre que muchas personas piensen que es raro. Pero al igual que todos, solo quiero ser feliz. Solo que ahora, no más tarde. La dura Motoko se apiada de nuestra protagonista y le dice antes de irse: Takahiro Yabe, de la clase 12. Pero rara vez entra a clases, el mejor lugar para encontrarlo es el portón de la escuela. Aunque deberías saber que él hace ver a todos tus exnovios como campeones. Buena suerte. Está bien. Ah, sí. En qué alta estima lo tenemos al pibe. Gracias, gracias por los honores, gracias. Haciendo la historia más corta, Yuri se va a buscar a Yabe al portón de la escuela y es ahí que se reencuentra con Kazu-kun, su exnovio, el adicto al pachinko, las carreras y los juegos de azar, quien viene acompañado por dos hombres de aspecto siniestro. El muchacho viene a suplicar su ayuda para pagar sus deudas y la muy boluda de Yuri se conmueve y acepta. Sí, sí, sí, le dice: pero vos dijiste que íbamos a estar juntos para siempre y la y no sé cuánto. Pelotudeces. Pero la piba se conmueve y cae como boluda. Todo eso observado por Motoko desde la ventana de su clase. Kazu, Yuri y los dos sujetos se marchan. Es ahí que uno de estos le pregunta si le gustan los videos. Sí, pará. Y Yuri, ya acostumbrada a tomar trabajos para ayudar a su ex a pagar sus deudas, inmediatamente cree que va a trabajar en un videoclub. Por lo que responde: sí, me gustan mucho y también soy muy buena atendiendo clientes. A lo que el sujeto responde: esta vez vos vas a estar en la película. Vas a poder atender a todos los clientes que quieras. Y acá le cae la ficha de que la quieren para una película porno. Yuri trata de escapar y en el forcejeo golpea el rostro del más atemorizante de los sujetos. No te metas con la industria del porno. Quien en represalia le da un fuerte golpe en la cara. El otro sujeto lo reprende por golpear su rostro, ya que va a aparecer en una película porno. Mientras, frente a Yuri. Coger con señora tuerta. Mientras frente a Yuri pasan sus tres amigas, a las cuales tal les pide ayuda, pero las tres arpías desvían la mirada ignorándola y se van como si nada, haciéndose las perras boludas, dejando muy en claro qué tanto vale su amistad con ellas. Y la frase le vuelve a la mente: sos muy buena y perdonás con facilidad, pero por eso te queremos. Gracias. Es ahí que de la nada aparece Motoko en defensa de Yuri, derribando al más grande de estos sujetos de una patada voladora en la cara, soberana patada. Mientras les grita furiosa: si tantas ganas tienen de golpear a una mujer, vengan a verme a mí. De esta manera voy a poder decir que fue defensa propia cuando los mate. ¿Cómo me copa esta loca? Mi gente es ruda, rata, pero de buen corazón. Y violenta. Sí, sí. La chica continúa golpeándolo salvajemente a la vista de todo el mundo, mientras Yuri le suplica que se detenga antes de que los mate de verdad. Posta, no quedó muy lejos la cosa. Creo que hasta Kazukun cobra fulero. Después yo no me peleo con frecuencia, porque cuando lo hago no puedo parar. Yo tuve que hacer un botón de apagado. Si no, no puedo. Yo lo tuve que hacer. Yo empiezo a pelear por cualquier boludo y no paro. Bueno. Acto seguido vemos a nuestra protagonista dándole el adiós definitivo a su ex. La primera vez que lo hace en la vida. Básicamente le dice... No sé si alguna vez me quisiste de verdad, pero yo sí me enamoré de vos. Y espero que alcances la felicidad algún día. Adiós, Kazukun, adiós. Muere. Sí, ojalá lo hubiera dicho muere. Creo que lo grita en algún momento Motoko. Pero va. Bueno, y luego se va con Motoko, quien le pregunta si no quiere ir a la que la vea la enfermera de la escuela, ya que sus heridas se ven un poco fuleras, y esta le contesta que se encuentra bien y que no es la primera vez que un hombre la golpea. ¡Qué mal! Es imposible no sentir lástima y querer a esta chiquita. Pobre, pobre, pobre, linda chica. Bastardo. En fin. Motoko entonces le retruca que entonces la próxima vez que elija a un hombre que elija uno que sepa controlar su carácter. Ambas se van caminando juntas y Yuri aprovecha para preguntarle por qué vino a salvarla y esta le responde que lo hizo para que estuviera aún más en deuda con ella. Agregando que ojalá pueda costear este préstamo porque después de hoy su reputación como la chica perfecta se fue por el caño, por lo que para compensarla será su lacaya personal. Es aquí que nuestra... Sí. Es aquí que nuestra protagonista se da cuenta de que se hizo amiga de una chica aún más malvada que todos sus exnovios juntos. La última escena es de Iabe manejando su motoneta dentro de la escuela mientras es perseguido por un profesor. Escena típica. Salgo por la motoneta. No, escena típica con la motoneta inclusive. En todo lado lo vienen persiguiendo para cagarlo a trompada, para obligarlo a entrar a clase, bueno... Y más o menos así termina el primer capítulo de Gacha Gacha. Personajes: Yuri Muroi, nuestra protagonista. Es una chica muy alegre, que si bien se deprime, rápidamente se recobra. Y bueno, demuestra mucha determinación tratando de defender a la gente que ama. Cuando... Digamos cuando los ve en peligro o cuando se están abusando de ellos, ya sea comentarios, como pasa después en el segundo o tercer capítulo, o cosas por el estilo. Ya no quiero meter mucho. Bueno. Esta chica le está. Al tratar de ir por llave. Se ha metido en muchas peleas con sus novias. O exnovias celosas. Incluso desde antes de salir con el flaco, desde antes de decirle hola, ¿querés salir? No. Ya las exnovias la están marcando para la muerte. Y debido a sus exnovios, también ha tenido problemas con las novias de ellos y las exnovias de ellos. Bien. Está acostumbrada a que le peguen fulero por todos lados. Otras cosas que puedo decir son bastante spoileantes. Pero entre el rango familiar, la madre murió y murió cuando ella... era chica y por lo tanto está al cuidado de sus hermanos gemelos. Gemelos ellos, no con ella, sino sus hermanitos gemelos. Bueno, esto le quita bastante tiempo de su vida y lo trata de compensar buscando el amor rápidamente. Loca y rápidamente. Es una chica fácil, es la chica rápida. Bueno, como dije, se hace amiga de Motoko, más bien se vuelve su esclava. No es su primera esclava, es su segunda esclava, ya tiene otro de antes de otra escuela, el cual todavía sigue bajo sus órdenes y la engaña contándole pasados de él, una versión tragiversada de su pasado. Por otros motivos de manipulación, esta loca es muy inteligente, Motoko es muy jodida. Bueno, me voy voy a pasar a Motoko Kaurasaka, la chica más hermosa y misteriosa de esta escuela, de la escuela Meirin, quien, bueno, básicamente es la más popular y punto. Es la más grosa, pero ahora su fama se ha vuelto infamia debido a su arranque. Han inventado cosas, por ejemplo, que es capaz de matar a un oso con sus manos, o temas por el estilo. No creo que sea mentira. Su belleza palidece ante su increíble violencia y su carácter oscuro y tenebroso. Te mete miedo cuando te tiene agarrada de los huevos esta chica. Bueno, físicamente es muy fuerte y aunque algo inestable mentalmente. Tiene un pasado con Yabe que involucra a su hermana mayor y bueno, eso es un quilombo del cual no voy a spoilear. Pasamos a Takahiro Yame, el playboy de esta escuela, quien solía ser un campeón de Kendo, pero por motivos misteriosos renunció años atrás. Su comportamiento más que promiscuo y busca quilombos, le vive metiendo en quilombos. La gente lo vive persiguiendo, ya sea para cagarlo a trompadas porque le metió los cuernos con su novia, o su novia le metió los cuernos con él, o para justiciarlo por alguna de sus otras metidas de pata, o para hacerlo entrar a clase como los profesores cada vez que se pone a correr por la escuela, o se pone a pasear en moto adentro. Yabe, como dije, es un mujeriego empedernido y bueno, digamos que siente un poco, no lástima, sino compadece a la pobre de Yuri. Y una de las primeras cosas que le dice en serio es: che, vos sos fácil de engañar y manipular por los hombres, ¿verdad? O sea, es muy fácil que un hombre se salga con la suya con vos, ¿no? Así de onda, la ve a la que le hice eso. Seguimos con Yao Hirao. Este creo que es el primer lacayo de... A ver si es este... Ah, no, este es el heavy jodido. Este es el presidente del cuerpo estudiantil. Y bueno, no tiene tacto con nadie. O sea, de onda, te habla y no es que te basurea, es que te trata de imbécil y te putea full. Pero es así, el flaco no tiene tacto, te dice las cosas así en la cara y te las tira así nomás. O sea, este se enamora de Yuri porque, bueno, la chica no tiene capacidad de entender cuando la están mandando a la mierda. O sea, no entiende cuando la están tratando de pelotuda, la forrean o la insultan directamente. Se enamora porque es el primero que no la manda a la bosta. Básicamente. Bueno, después lo tenemos a Tomoharu Sekine, que este sí es el primer lacayo o el primer esclavo de Motoko, quien, bueno, es cómplice a fuerza de todos los esquemas de la chica y manipulaciones extras y lo que sea que necesite hacer. Lo ha sido desde la escuela primaria, básicamente. Después la tenemos a Kanako Kagami, quien antes era llamada Kanako Kaurasaka, y esta es la hermana mayor de Motoko, de la cual no pienso revelar nada. Solamente voy a decir que comparte el mismo gusto de su hermana, pero potenciado. Bueno. Veredicto. Semo el 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales, plus 5000. 200. No, este se va al carajo. No me rompa la bola que te está grosso. Es un clásico manga yojo de romance de secundaria con las justas dosis de drama y comedia. En la crítica técnica tenemos una historia que, si bien empieza sencillita y cómica, conforme avanza el manga se vuelve más profunda y dramática, aunque sin perder sus sanas dosis de comedia. El desarrollo de personajes es perfecto y los mismos están muy bien escritos. En el apartado gráfico tenemos un estilo yojo puro con líneas estilizadas y diseños muy atractivos y variados. El trabajo en fondos y el arte secuencial están muy bien logrados, aunque nada del otro mundo. O sea, no vamos a ver algo estrambóticamente zarpado de fondo. Las expresiones faciales y los Super Deformers están bien... Están buenos, están bastante buenos. Super Deformers no son tan comunes en este manga, pero de vez en cuando aparecen. En general, este es un manga digno de ser leído y mi recomendación es para todos aquellos que disfruten de un buen shojo cargado de humor y drama. Más drama que humor por el final. Por lo que le otorgo el sello de aprobación de Persona No Se Cae y les digo, bájenlo. Cuesta encontrarlo, pero lo van a encontrar. A mí me costó y lo encontré, carajo. Bien, los dejamos con lo que sea que siga en la loca playlist. Quizás un tema de Slam Dunk. Sería perfecto el primer opening. Kimida, Tsukidate, yo. Quiero gritar que te amo. Este manga lo inspira. Bueno, a todo esto. Tomamos 20 minutos, 29 minutos y contando. Bien, pasemos al tema. Volvemos con eso que es, pero eso se cae. Programa 200. Sentila 200 veces. Bueno. Y después este puto morí. Bueno. Véate. Vas a engendrar 200 de mis pequeñas criaturas. Bueno. Vamos con la sección de anime. Y Cero que no llegó. ¿Dónde está Cero? Nosotros también nos hemos preguntado dónde está Cero. No sé, capaz que cayó en un pozo. A mí ya me tocó lo del pozo diario. Es más, casi me pasa de nuevo el otro día. Porque me bajé en el colectivo y pasé por acá, pasé por mi casa porque tenía que ir enfrente. Y donde me abrió la puerta del colectivo, justo en la puerta hay un pozo. El otro día me pararon el colectivo, me lo pararon exactamente al lado de un auto. Pero pegado al auto, o sea, abrió la puerta y estaba el auto. Y yo gritándole, ¿qué querés que haga? ¡Que me baje en el auto! A ver. Pero esta es la sección de anime. Y esta semana, de aniversario, mejor les reseño algo que sea corto, contundente, y complicado, y contemporáneo, y controversial. Y para esta semana les traigo C, porque serie la hizo, yo también la puedo hacer, esta es C. También conocida con el título más fácil de localizar de C, The Money of Soul and the Possibility Control. A ver, un buen seinen loco que te puede hacer dar cuenta de lo poco que valés y lo fácil que la puedes cagar, y de paso que se la puedes hacer cagar a los demás, básicamente. Sí, con C es más fácil hacer asignación dinámica que intentar hacer un arreglo y guardar todo ahí. Supongo. A ver, pero antes de llegar a este punto, vamos a ver de qué se trata. Vamos a tirar la data técnica que nos cuenta que esta es una serie de TV de tan solo 11 episodios. Que se desconoce si tendrá más capítulos o un extra loco o una segunda temporada, que yo opino que sí, esto va a tener una segunda temporada, que fue estrenada el pasado 15 de abril del 2011, justamente en el recién inaugurado por la GPI, el grupo de podcasters de habla hispana. Título pendiente. ¿Cómo se llama? Fue estrenada en el día del fansuber. Casualidad de la vida, casualidad de la vida. No. Estaba leyendo porque carajo iba todo relacionado con eso. Sí, ahora sí. Y qué mejor que regalarle a los queridos fansur algo que es colorido, enquilombado y difícil de traducir. Pero les tiro la trama y seguimos. La cosa acá transcurre en un presente bastante actual, quizás un par de años en el futuro si la cosa se pone muy fulera. El escenario, como de costumbre, es la isla del sol naciente, donde la vida se puso cara y los salarios no dan para cubrirla. En este presente, la economía de Japón se fue a la mierda rotundamente. ¿Eh? Un poco ahora creería que sí. Y ahora sí. No tanto como acá, pero casi. Cayendo en una enorme depresión y haciendo que tanto las grandes industrias como la granja de verdura de la esquina se fueron al carajo. Sin embargo, esto no es el final del disco 1. A ver. El tomate va a subir unos... ¿Otra vez? 25.000 yens. A ver. Gracias a un manejo económico de emergencia y al fondo de supervivencia todos los países tienen en caso de que algo así pudiera llegar a pasar, tenemos que Japón en sí ha podido sobrellevar la crisis. Lejos está bien parado. Pero está. Sin embargo, el fondo solamente ha podido ayudar a mantener las cosas a flote. Y no está hecho para impulsar la economía de nadie. Y menos de pequeños inversores o de la clase trabajadora promedio. Gracias. Está bastante bajo entonces. Bueno, gracias a este hecho tenemos que en este momento la lechuga vale $200 la hoja. Y tu salario es de 400 al mes. Básicamente... Pero te tenés que romper para ganar esos 400. Y te tenés que romper mucho. Básicamente no es la lechuga, es la de chinga. A ver... Bueno. En este momento donde la tasa de suicidios es tan común como la posibilidad de lluvia, y donde vemos a la gente con dos o tres trabajos mínimos para poder sobrevivir, encontramos a un joven estudiante universitario llamado Kimimaro Yoga. Esta persona tiene unos 19 años y se empeña por salir a flote y vamos a decir como puede. Y mal no le sale, por lo menos por ahora. Dices que sus amigos le dicen, vamos a divertirnos, y dice, no. Tengo que comer. A ver, sus notas no son la gloria de la vida, pero ahí están y sus dos trabajos diarios le alcanzan para comer, no mucho, pero para comer, y tener su buen ambiente para dormir. No es un deportista, no es un filósofo, y se podría decir que disfruta de las pequeñas cosas de la vida, ambicionando con una vida de trabajo bien pagado, un puesto estable y mantenerse alejado de los quilombos. Y si tiene suerte, tal vez un poco de amor no vendría mal, pero eso solamente si tiene suerte, no es tan necesario. Es un conformista, básicamente. ¿Qué te pasa con la gente conformista? Somos mayoría. Somos mayoría. Por gente como vos, el mundo no avanza. A ver. Por gente como yo, el mundo se mantiene estable. Obviamente no Argentina, pero... A ver. Bueno, la vida de Kimimaro, además de un poco complicada económicamente, ya viene mal desde antes. Por la crisis económica, su padre falleció hace un tiempo, pero... no lo conocía bien, pero igual ya no está. En consecuencia, él tuvo que ir a vivir con sus tíos para tener un techo, pero para no joder y seguir estudiando, en cuanto pudo, se mandó a mudar. Y la facultad, como dije antes, la rema y medio que tiene una chica que aparentemente le tira onda. Pero está ahí. A ver. Más o menos. Más o menos, sí, pero no es un gran estudiante de economía. Estudia economía. Sí, pero no es que estudie economía. Tiene clases de economía. Sí, pero no es una facultad meramente de economía. No sé bien qué carajo estudia, pero economía es una sola materia ahí adentro. No, no es que estudie economía. Eso es un fundamento si estudias economía. No, pero o sea, el loco es bueno, el loco sabe, pero no es una facultad de economía, o por lo menos no lo parece. Es un departamento, sí. Pero un día y después de un acontecimiento aparentemente muy común, su vida normal se fue al caño de una forma rotunda, tocando la puerta como si un vendedor de seguros insistentes fuese, y con una apariencia entre un payaso de circo, el conde Drácula y algo que vio el chupacabras mientras estaba cagando, aparece Masakiki. Masakaki, digo. Esta persona, por llamarla de alguna manera, ofrece un trato a Kimimaro. Digámosle una salida a su vida de pobre. Dice, yo te puedo sacar de pobre. ¿Cómo debe estar deseando que aparezca ese tipo, Hayate? Que aparezca ese tipo. Hayate firma. A ver. Bueno, después de autoinvitarse a la casa del prota, básicamente apareciendo de un lado al otro como si fantasma salido de una película del anillo, y cagarse en todos los conceptos de realidad, tiempo y espacio, le comenta al joven que está medio cagado en las patas, y con motivo, ¿cómo va la mano de todo este trato? A ver, Masaki representa a una institución conocida como el Distrito Financiero, que se encuentra en una dimensión paralela a la nuestra en un tiempo diferente. ¿Con tiempos diferentes o corre simultáneamente al nuestro? No corre simultáneamente al nuestro, es como que corre pero no en el nuestro. O sea, ellos cuando van pueden estar ahí... horas, años, lo que sea, y cuando vuelven es el mismo momento que cuando se fueron. Pero ahí pasa tiempo. O sea, es un tiempo diferente al nuestro. Es como que te morís y vas al cielo y volvés. Y te encontrás con Víctor Suero ahí. A ver, a causa de que uno de los inversores del distrito ha perdido su puesto, tenemos una vacante y él ha sido seleccionado entre muchos otros. El tema es que el distrito financiero va a prestarle dinero, mucho dinero, una cantidad importantísima de rupias. A cambio de ese préstamo, el distrito toma como garantía su futuro. Concepto medio inocuo, pero tan peligroso como decir borra un día de mi vida, o no quiero acordarme de lo que haga las próximas 24 horas, o la gran ojalá no hubiera nacido. Son estos términos hermosos que uno, que un pelotudo dice y después se va todo a cagar. A Spider-Man no le salió bien, mandó a cagar un universo entero por decir estas pelotudeces. Bueno, poniendo más claro, no agarrás viaje ni en pedo. O sea, no agarrás viaje ni en pedo. Y con la mentalidad del chico de mantenerse lejos de los quilombos, menos. Pero Masaki tiene medios para hacer que la gente agarre viaje. Y con un pequeño adelanto y quizás un poco de yakinismakiri, él logra que el chico vaya a conocer cómo va la mano en esta subdimensión. El distrito es una monstruosidad donde las leyes de la física y la lógica se quedan en la entrada y solamente la ley del dinero prevalece. En este lugar... Esa es la que le gusta vivir a las idols. Sí, sí. En este lugar, aparentemente, que eclosiona en base al gran flujo del capital del mundo, es como una inmensa cuenta común donde vos ves pasar toda la plata del mundo y un poco más. Por acá pasa todo. Entonces, toda la plata del mundo va ahí. La plata real y la virtual. Sí, todo va ahí y hasta se multiplica ahí. Buen corralito. Qué buen corralito del mundo. Este es un inmenso lugar para conocer gente y hacer negocios millonarios, aunque de formas no tan tradicionales. La regla es simple en estos aspectos. Por el dinero, además de empeñar tu futuro, los participantes del distrito están obligados a que una vez por semana deben realizar tratos. Los tratos son batallas donde pelean uno contra los otros utilizando sus posesiones. No posesión de espíritu, posesión de como un objeto. Algo como un familiar, pero por supuesto que esto es diferente para cada persona. Y su dinero en forma ofensiva. O sea, el familiar y el dinero en forma ofensiva. ¿El dinero qué significa? ¿Puntos de vida? Casi. Tu futuro. Al que piense en Pokémon lo golpeo. De una. El desarrollo de esto... Los que piensen en Yu-Gi-Oh! Recuerden Yu-Gi-Oh! A ver, el desarrollo de estos enfrentamientos, los tratos dan un vencedor y un perdedor, y el perdedor por supuesto pierde dinero. ¿Pero qué significa perder dinero? ¡Oh! Resulta que cuando perdés plata es lo mismo que perder una parte de tu futuro o que una parte de tu futuro se vaya a la mierda. Así que cuando la cosa termina y volvés a la realidad, cosas muy fuleras te pueden llegar a pasar. O sea, el distrito comercial... El distrito financiero... De alguna manera actúa sobre la realidad del otro mundo. Sí. De una manera horrible. O sea... Yo qué sé, a ver. Pasó. Para que te doy un poco más de datos. Sí, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Ponele. Una persona, no necesariamente por perder plata, por perder un trato, por perder plata. Una persona por perder cierta cantidad sale del distrito financiero y al otro día su casa está en llamas. O sea, por como llamarlo mala leche. Sí. O sea, si no supiéramos eso, lo llamaríamos mala leche. O yo qué sé, estás casado y tenías plata para. O sea, te acabas de comprar tu casa y parás en el distrito financiero. Y cuando salís, no está tu casa, no te casaste nunca, nunca conociste a esa persona y posiblemente estés en silla de rueda. ¿Qué es tu futuro? Sí. Tu futuro no es el presente. Tu futuro, tu vida, todo. No, sería tu... Tu vida entera. O sea, tu línea de vida entera se caga con esto. Ese no es el futuro. No es el futuro. Tu línea de vida se caga mal. Ah, bien. esto causaría en sí un montón de paradojas. ¿Cómo carajo la soluciona? ¿Cómo un montón de paradojas? Si vos no tuvieras la plata para hacer eso, para entrar al distrito financiero, digamos que vos te ofrecieron, y que a todo esto, digamos la forma en que vos conseguiste la plata y todo eso, dependió de las cosas que desaparecieron, por ejemplo, no dependería en sí hasta cierto aspecto de que cambió el pasado y que por lo tanto vos no tendrías que haber perdido la plata porque... la tuviste. Y por lo tanto nunca podías haber entrado al distrito financiero. No, porque vos no entras del distrito financiero por tener plata. A vos te llaman. No tiene nada que ver con que vos tengas plata. Igualmente. No. No, porque no tiene nada que ver la plata que vos tengas con el distrito financiero. El distrito financiero te empeña el futuro, nada más. Si vos tenés plata, Kimimaro entró y no tiene un mango. Igual. Sería muy raro. Aparte esto no es que te afecte a vos. Esto afecta a todo tu entorno. Capaz que no sos vos el que la come. Digamos que en el caso de Kimimaro, que si llegara a perder y retrocediera, y digamos, él nunca hubiera llegado a estudiar en la facultad, nunca le hubieran propuesto el trato. Entonces ahí se abría una paradoja. No sabés lo que le puede llegar a pasar. Yo sé algo que le pasa. Tirando un caso, solo uno. Tirando un caso, ponele que... No, la serie se iría a la mierda. Ponele que nunca iría a la facultad. No sé, por eso. Pero yo te dije, no tiene nada que ver con que vos estudies. Con lo que estudies o con lo que hagas. Capaz que al hecho lo hubieran... capaz que al pibe lo hubieran elegido que fuera un croto. Hay cada uno ahí adentro que no te puedo explicar. Capaz que si al loco le cagan la vida. Ponele, nunca fuiste a la facultad. Por lo tanto no tenés... En la facultad nunca viajaste hasta el lugar donde estabas, donde te propusieron el trato. No, pero ponele. Vos fuiste... Vos fuiste a la facultad. Estás en Tokio, fuiste a la facultad. Por la facultad conseguiste ayuda para conseguir tu laburo y pagar tu departamento. Ahora, ¿qué pasa? Nunca entraste a la facultad. No tenés ayuda para entrar al departamento. No tenés departamento. Estás en la calle y vivís como negro. Bueno, pero ¿en qué momento te pusiste en el trato? Viene Masaki y te propone el trato de entrar al distrito financiero. ¿En qué momento? Cuando estabas con el decroto. No tiene que ver con la plata que vos tengas o quien sea. Pero me refiero a que si vos estabas en el tiempo y en el lugar en el que estabas, que te ofrecieron el trato y justamente ese lugar en el... Mira, vos cuando veas a Masaki, Masaki se caga en todo. En todo se caga. A ver. Después de sobrevivir a su primer encuentro de pedo, gracias a su posesión Mayu, básicamente una chica con actitud muy interesante con cuernos. El joven también le comenta que lo del distrito financiero pasa hace mucho y no es un secreto. Y que se lo puede contar a quien quiera. Pero como nadie le va a creer nada, mejor que se lo calle, o si no lo van a poner en la próxima lista de la lobotomía. Porque con el hecho de que vos vas y el volvés en el mismo segundo, como que no te va a creer nadie. A ver. Ahora agarrado de las pelotas y con muchas ganas de... Y con no muchas ganas de jugar con su juguete nuevo que le dieron a Kimimaro. No le queda otra que tirar para adelante y tal vez empezar a pensar qué hacer con la plata que tiene. Pero como en todo hay mano negra y más en la plata, tenemos... A otros participantes de la historia, un empresario de mucha visión y cientos de millones llamado Soichiro Mikuni, quien tiene sus propios planes para el distrito financiero y su poder, y más vale para todos los que estén involucrados. Pero eso sería todo, salvo por el hecho de que al salir del distrito financiero y volvés a la realidad, de unos pequeños temas cambiaron. Ahora Kimimaro tiene la capacidad de ver el dinero real y el dinero negro que se usa en el distrito financiero. El dinero del distrito financiero fluye hacia nuestra realidad. Sí. Y si sumamos a eso a que su padre parece haber tenido algún tipo de relación con el distrito, ¿qué pasa? Y si Kimimaro empieza a perder, ¿qué pasa? Y si gana, ¿qué pasa? Porque si gana también influye. Si ganás, o sea, no te influye a vos. Influye a vos. Influye el que pierde. Ganarse uno siempre es el beneficio de otro. Sí, sí. Pero está muy lindo cuando vos ves que le cagás la vida a manera cercana. ¿Qué pasa si vos te encontrás con alguien que conoces ahí adentro? Bueno, si nunca se te conocerías con esa persona, entonces nunca te enfrentarías a esa persona. No, yo no estoy hablando de que lo desapareces. O sea, la persona no va a desaparecer, porque desaparecer es fácil. Desaparecer no tiene gracia, dejá de sufrir. No, no necesariamente eso. Sino que la persona retrocede tanto o su pasado cambia tanto que él nunca te llega a conocer. Entonces sí cambiaría. Hay cosas con ese tema. Hay, no, no. Tiene que haber una gran máquina resuelve. No, hay un tema con lo que estás diciendo vos. Hay una cosa, o sea, es. O sea, los que entran ahí adentro, aparte de ver la plata, también tienen otro tema aparte. Es como que ven una realidad más amplia. Y como que tienden a olvidar menos. 4x3. Sí. Y tienden a olvidar menos. Y tienden a olvidar menos cosas. O sea, la realidad de. Pensá como en tu Oro Mayor Sunit de realidades personales. La realidad personal de uno no es la realidad personal del otro. Bueno, tenemos que el dinero del distrito fluye a la realidad. Un padre desconocido. Y un futuro incierto, un demonio muy molesto, una posición con actitud, un complot económico de índole global y un protagonista que está muy jugado y aparentemente el amor no lo ayuda ni un poco. Tenemos 11 capítulos con una gráfica y una historia de la puta madre, gente. Hay mucho, mucho para hacer. Esta es una historia producida por Tatsunoko Production, los cuales reconocerán más fácilmente por Gatchaman o Fuerza G, o como prefieran, y otros grandes títulos como... y otros grandes títulos. Y esta es una obra original que... Como Kajerm Sims. Caras. Bueno, excelente ejemplo, Caras. ¿O crees que te tire el peor? ¿El peor de Tatsunoko Production? Sí. ¿El peor de Tatsunoko Production? Jetterman. Sí. Sí. Bueno. Como dije antes, obra original. Y todo esto fue puesto en manos del compositor... Noboru Takagi, que se ocupó de este rol en otras series como son Bacano, Durararara o la profánica Koikaze. Vos sabés que esto, si fuera para decir hasta Takagi solo, me lo recreo. Sería una historia posta que si hubiera Takagi se hubiera ocurrido. Pero bueno. A ver, el director de el proyecto es Kenji Nakamura, quien a su cargo... tuvo a Ayakashi Cuento de Terror, cuentos clásicos de terror japonés. No es la Ayakashi del flaco con la mano loca. Esa no es. También tuvo Mononoke. Es una serie de un arte muy raro. No sé si. Esta no es la que vos viste. No. Es muy extraña. Es muy rara. Y Kuchu Buranko. Lo del arte loco empezamos por acá. Takashi Hoshimoto fue el diseñador de personajes y sus trabajos les puedo nombrar Narutaru, que creo que lo conocen 80 personas, y eso me incluye, y ahí nos quedamos. Ayasaki, la antes mencionada. Ayakashi, la antes mencionada. Kuchu Buranko y muchos diseños mecánicos en series como Blue Grander, Battle Program Shirae o Dangayo. Y tuvo una participación especial en Caras, como director con poderes especiales. O el director de poderes especiales. Esto no lo terminé de entender. El director de facultades extraordinarias. Sí, sí. O sea, no sé si es porque el tipo tuvo control extra del proyecto mientras estaba saliendo o porque el tipo dirigió los efectos de los poderes especiales de Caras. Por eso. Ahí se me complicó. Aunque da por la gráfica, te digo que da por lo segundo. De la música... se le ocupamos a Toku Iwasaki, que laburó en toda la saga Read or Die, los OVAs de Runeri Kenshin, o Tengen Toppa, entre otras cosas. Y sobre los seiyuu tenemos a Kimimaru, que es reconocible como Soul en Soul Eater, Natsuno en Shiki, Ichika en Is Infinity Stratos, o Banaji en Gundam Unicorn. Banaji. Y tiene un rol en Fairy Tail, pero es muy menor. Sí, es uno de los locos de... Creo que de la no me acuerdo bien cuál era la temporada, pero este es... Uno de los colegas de Brain es como la sello de Neptunia. No, porque este sí es reconocible, te tiene foto y todo. Este es coso, es este sí aparece en NID. ¿Cómo era que llamaba el flaco? Nightmare. Es uno de los magos malos de la saga de la piedrota caminante. Los que miren Fairy Tail saben de quién estoy hablando. A ver. Sobre Mayu, ella es Tempera Sumi en Moetan. Esta es la posición. Bien. Es Chika en Kyoran Kazukuniki. Es Kotone y Akai en Nyankoi, las gemelas. Es Lala en To Love Ru. O Aoa en Cross Game. Y tiene muchos otros, pero lo que más le va a sonar por ahora es su rol en lo que está haciendo ahora es Arunaru en Anohana y Yuina en Hanasakuiroha. Trabajó simultáneamente en tres nuevas cosas. Cuatro. Sí. A ver, por el momento la serie lleva 9 capítulos, todos muy buenos, y... no sé cómo carajo van a terminar este quilombo. Posiblemente segunda temporada. No me quedo. O una película muy, muy bien pensada. Pero mientras dure, por ahora va muy bien. Y muy buena recolección para el primer tanque del año. Y como tal, para todos los leechers de clase B, les recomiendo esta serie. Y por supuesto que está disponible en todo medio P2P. A ver si se la recomienda a mi compañero. Está buena, boludo, para recomendarle. Lo que son en un primer momento es el ending, que se llama RPG. Y los dejo con el opening, que se llama Mato Yoshika. Y continuamos con el programa 200. Con energía, con pasión. Lo decís ahora, rata. Es un caradero, sabelo. Se te cayó la cara hace media hora. 生きた目に聞こんだ君だけが見えるよ呪いは見えと外部に怯えた愚かの果ての現実体抱きしむほど抱きしめてよ重ね消して柔な防衛本能さらして冷めた君の目には俺の涙を見える気らつく言葉もナイフさせよう 宇宙探してくれよ。歩いた激光。